de la existencia, sacude el viento del recuerdo, se llena el alma de murmullo, que cuentan cosas del tiempo viejo. En ocasiones al oírla, el cielo claro de los ojos queda tapado de cerrazón, y en otras veces sin querer se va la mano pa'l papón. Murmullos que traen al alma las tropas de los recuerdos, pa' llegar bien al trote, pa' irse siempre solerdo. Murmullos, murmullos son, que apretan el corazón. Y si los echo pa' correrlo a la perrada de los sueños, esos murmullos uno a uno me matan tuitos los pobres perros. Solo la caña los domina y se los lleva al trote blanca. Por eso siempre tiene sed de caña mi alma pa' pagar la voz que llega del pasar. Murmullos que traen al alma la tropa de los recuerdos, pa' llegar bien en el trote, pa' irse siempre solerdo. Murmullos, murmullos son, que apretan el corazón. Muy buenos días. Y acá teníamos el tango Murmullos con las guitarras y la voz del gran morocho del Abasto, Carlos Gardel, con este hermoso tango que me trae muchos recuerdos en mis primeros cassettes de allá en el 93-94. Y bueno, ahora voy poniendo un poquito de esos recuerdos que me traen de los tangos que escuchaba al principio, de los primeros que llegué a España, como este. Mirá, el primer tango que grabé, el primer cassette, aparecía este tango que yo ni sabía ni quiénes eran en aquellos tiempos atrás. Y vamos a ponerlo para empezar un poquito, con un poquito de energy total, después de escuchar la voz del zorzal criollo. Vamos a la voz de oro del tango, con un gran gordo Pichuco Troilo, con el tango Tres Amigos. Siempre guardo un gran recuerdo, mi emoción no la olvido, paso el tiempo y más que acuerdo. Tres amigos siempre fuimos en aquella juventud. Era el trío más mentado que pudo haber caminado por esas calles del sur. ¿Dónde andará Juan Martina? ¿Dónde andará Palmacea? Yo los espero en la esquina de Suárez y Necochea. Hoy ninguno acude a mi vida, ya mi vida toma el desvío. Hoy la guardia vieja me grita, bien ha dispersado este trío. Pero no igual los recuerdo, mis dos amigos de ayer. Una noche allá en Portones me salvaron de la muerte, nunca faltan encontrones cuando un pobre se divierte. Y otra vez allá en Barraca, esta deuda les pagué. Siempre juntos nos veían, esa amistad nos tenía atado siempre a los tres. Y acá teníamos tres amigos con la voz del tango, Alberto Marino y el gordo Pichuco Troilo. Buenos días, Begoña, Pérez Lorenzo. Buenos días, Alejandro. Mira, ¿tenés auriculares nuevos? No sé, estaban aquí, ¿no? Pero digo, no, ¿funciona ya de los dos lados? Sí. Ah, entonces nuevo. No, pero ya estaban aquí el otro día, ¿eh? Y que como sí, yo estoy siempre de la otra pecera. No, pero en esta cápsula. Sí que suena muy bien, sí, sí. Porque además los otros me picaban los oídos. Bueno. Las orejas. Claro, claro. Y esto, muchas cosas que suceden. Bueno, dejamos un saludito a Laura, que hoy no puede estar porque tiene reunión. Y esto de tener reuniones, viste, es un bajón. Sí, sí. Sacando sí, que sean reuniones de esta, de tango. Estará nerviosísima diciendo, me están quitando mi programa. Sí. Bueno, la vida es así. A Sitges. Si alguien no fue a Sitges en Barcelona, en Cataluña está muy bueno. El festival de Sitges. Bueno, primero puse este tango, Bego, porque comentaba a los oyentas que mis primeros cassettes eran grabados así, que lo grabó mi viejo. Todo empezó a grabar una lista y yo lo empecé a escuchar. Como, y el primero, como todos, un cassette. Como todos. Y el primero que estaba grabado era este. Era ese tango de Troilo Marino, Tres Amigos. Y después venía este, que es Alberto Morán. No, este no. Es Alberto Morán con la orquesta de Armando Cupo. No era Pugliese en esa época. Yo no sabía ni quién coño era nadie, ¿eh? Sí. Pero es este, San José de Flores con Armando Cupo y Alberto Morán. Me da pena verte hoy, barrio de flores, rincón de mis juegos de viviandarín, recuerdos cachuzos, novela de amores, evoca un romance de dicha sin fin. Nací en ese barrio, crecí en sus veredas, un día el cebuelo soñando triunfar, y hoy, pobre y vencido, cargado de penas, he vuelto cansado de tanto ambular. La dicha y fortuna me fueron esquivas, girones de ensueño disperso dejé, y en medio de tantas desgracias y penas, el ansia bendita de verte otra vez. En tierras extrañas luché con la suerte, derecho y sin vueltas no supe mentir, y al verme agobiado más pobre que nunca, derrumbé a mi querencia buscando de flores. Más vale que nunca pegar al regreso, si al verte de nuevo no me puse a llorar. Mis labios dijeron temblando en un rezo, mi barrio no es este, cambio de lugar, prefiero quedarme, morir en la huella. Si todo he perdido, barriada y hogar, total, otra herida no me hace ni mella. Será mi destino tener que rodar. La dicha y fortuna me fueron esquivas. Gírame de ensueño disperso de qué, y en medio de tantas desgracias y penas, el ansia bendita de verte otra vez. En tierras extrañas luché con la suerte, derecho y sin vueltas no supe mentir, y al verme agobiado más pobre que nunca, rumbí a mi querencia buscando. Y acá teníamos a San José de Flores, el tipo que se va de su barrio. Y esto fue una de las cosas por la que a mí me hizo pirarme también, ¿eh? Cuando yo decía, claro, el tipo girando por otros lugares sin conocer nada, sin conocer a nadie. Digo, qué locura debe ser estar en otro continente. Y a los 3 años me fui. Pero qué fuerte, qué intensidad. Claro, che, ¿qué te crees? Acá, si lo vamos a hacer, como dijo Olmedo, si lo vamos a hacerlo bien. Vamos a ver, oh, qué lindo tango este también. El Tata Fernández con Francisco Rotundo. Che, qué buen tiempo está haciendo, Bego. Hombre, estamos ya casi en la primavera. La madre que la remil bien. Casi, casi primavera. No, un placebo. Qué gusto, ¿eh? Un placebo, dirían los uruguayos, pero los uruguayos no dicen vos, dicen bo. Quitarse la norá, las parcas, todo eso. Sí, yo ya, a ver, ya las camperas, todo eso, las gordas, las gordas las dejé guardadas. Que no canto Vitoria, ¿eh? Sí, no las guardes tanto, porque no, no. A lo mejor no, en junio canto la tienes Vitoria. A ver, ayer salimos de clase y la estamos con Paula y con Yoli, sí, tomando una birra en el Rigoletto. Y claro, hacía un frío, eran las 11 de la noche y yo estaba helado. Claro, con la camperita esta finita. Sí, sí. Bueno. Pero ahora por la mañana está bueno, está hermoso. No, está precioso. No, por no, Dios. Es che, que hay una luz, además, guapísima. Hay una luz, una belleza. Da gusto. Bueno, estamos escuchando de fondo el Tata Floralrisco, Francisco Rotundo, Milonguera, otro de los tangos que yo escuchaba cuando era un mozalbete de bolillo flaco y corroteaba por las calles de Lanús. Bueno, llamen al 66669-4474 si tienen la ocurrencia de pedir algún tango antes que empecemos con los cumpleaños, este rollo de tal que nos hacen hacer este programa todos los miércoles de 11 a 1. Abandonaste, que la vida te adoró en busca de otros amores y para buscar placeres. Fuiste con otras mujeres al lugar de los dolores. Melena recortada que antes tenías hogar feliz. No recuerdas a tu viejita amargada, que ignora todavía tu destino. Acordate de aquel novio enamorado que luchaba por formarte un buen hogar y que tímido, feliz y mal confiado colocaba tu recuerdo en un altar. Ahora sola, abandonada, en las alas del placer, vas dejando acongojada tus encantos de mujer, de tus trenzas en la historia ni una cebra quedará que recuerde en tu memoria a los que te llorarán. Y acá teníamos al Tata Floralrisco con su fraseo único. Cuando termina acá te lo demuestra. Si alguien mantiene el piecito golpeando hacia abajo, escuchás cómo entra después del tiempo. Ahora. Ya llegó, ya entró después. Qué bueno es. A los que te llorará. Es que pasa muy rápido. El tipo, si mantenés el tiempo. Tus encantos de mujer, de tus trenzas en la historia, ni una cebra quedará. Ni una cebra quedará. Ahí va. Que recuerde. Es buenísimo, porque golpea el tiempo y después entra. Es muy difícil hacer eso. Adelantarse al tiempo es más fácil que golpee el tiempo y meterte. Que esperar al tiempo, ¿no? No. A ver, uno entra. Me recuerda en tu memoria a los que te. Y el tipo hace. Me recuerda en tu memoria a los. Entra después. Y eso es difícil, ¿viste? Pues la caída es natural. Quiero decir, todos tenemos que entrar ahí. Y el guacho lo hace. Es un gel tata, Fidel Ruiz, ¿viste? Bueno. 11:15 a.m. Que recuerden tu memoria. Que ahora vamos a meter uno también del Tata Fidel Ruiz. Esta historia que yo cuando era ahí sí, era un mozalbete de bolsillo flaco mal, porque era un nene de 4 o 5 años y mi viejo me cantaba este tango al Tata Fidel Ruiz. También con Francisco Rotundo, misma orquesta, con el tango Las Vueltas de la Vida. Esta historia de cuando el tipo tenía guita. Bueno, tenía todo. Después, cuando era un tipo un pordiosero, no tenía nada, está claro. Viste, tampoco hay mucho más que explicar. Tampoco. Pero, viste, claro, cuando la ve pasar a ella y ella le tira unas monedas, ahí le da una rabia al loco, viste. Claro, ahí se pone loco. Y bueno, ¿qué crees? Cuando tenía guita ya estaba. Vamos con el Tata Fidel Ruiz, Las Vueltas de. Mira qué violín. Parado en la vereda, bajo la lluvia que me empapaba la vida pasar. En autolimusine, como un estuche de mil aislaba con su cristal. Frenó, me dio dos mangos y en la mirada de indiferencia que echó al seguir, noté que para ella yo era un mendigo sin importancia y me reí. Gran perra, las vueltas que tiene la vida. Ayer yo era rico, su amor disfruté. De sedas y encajes la tuve vestida y a la casi coche sin par le compré. La timba más tarde me tuvo apurado. El juego es más perro que aquella mujer. Sin plata muy pronto me vi abandonado y hoy mango de un peso si quiero comer. De cambio yo he sido un bacán afincado y hoy pasa a mi lado casi sin mirar y me tira limosna al pasar. Parado en la vereda, bajo la lluvia que me empapaba por recordar los besos tan sinceros que ella me daba cuando yo era su gran Michelle. Mujer, pa' ser falluta, dije amargado y sus billetes despedacé. Silbando un tango, galgueando de hambre, pa' mi cotorro me encaminé. Gran perra, las vueltas que tiene la vida. Ayer yo era rico, su amor disfruté. Y hoy me tira al limón al pasar. Qué grande el Tata, ¿cómo lo hace? Y hoy me tira adentro cuando le da la gana al tipo. Qué bueno era, por Dios. Pobre. Bueno, che, a ver. No le reconoció. No, sí lo reconoció. Sí, tiene unos mangos. ¿Cómo no lo va a reconocer? Te pensás que boluda la mina. Tiene unos mangos. Qué mala. Qué sinvergüenza, qué mala, qué mal bicho, ¿no? Don Nicanor Paredes, Piazzolla, Borges. Otro que también me tiene recuerdos.

mío que aprendió lo que sufrí. Y hoy llorás malevo fuerte, vos que nunca lagrimeaste ni aflojaste ante la muerte. Suplicás una mirada, vos que siempre la copaste sin permiso en la parada. Ya de audaz no haces alarde, pues te duele la rodada y aprendiste un poco tarde que el guapo se vuelve cobarde y no vale prepotencia cuando talla el corazón. Y acá tenemos la historia completita, completita de esta belleza de guapo y varón. Y entre la gente de Avería Patrón. Es muy guapo este tango. Es precioso. Bueno, a mí me gusta mucho con de Viaggi, ¿no? Sí, pero bueno, eso es bien bailable. Sí. Y ahora para rematar, y ya empezamos con cositas, voy a poner a Darienzo con Mario Bustos. Que todos los que escuchábamos, los que se escuchan por Echagüe, los grabó Bustos. Y claro, fueron mis primeros tangos de la década del 50, esto. Con unos cuantos tangos, pues la verdad que tenía, hicieron cosas exquisitas. Darienzo con Bustos, con esa voz potente de Mario Bustos. A ver, ¿qué tenemos por acá? Es el Tigre Millán. Grabó el Tigre, todos los que grabó con Echagüe grabó muchísimos. Mandria. Y yo quería escuchar, mientras tanto. Ven que el sonido este es del 58, es otro sonido. La misma energy, está claro. Ah, ya sé cuál quería poner. Bueno, derecho y varón. Ese, ya me acordé. Bueno, esto el otro día, el lunes, escribía por la calle cantándolo. Y dije, bueno, esto ponerlo mío con la radio. Acá está, bueno, derecho y varón. Mario Bustos, Juan Darienzo, 1958. Mi infancia a la radio. De bandoneón, me llaman el morochito. Yo no soy un compadrón, sé tanguear como el mejor. Cuando bailo con mi amor, se viene la muchachada a coparme la parada y al final, primero yo. A mí me gusta aclarar que no soy un pendeciero, guapo soy como el primero, pero trato de evitar. Yo soy un quecho de tango, un muchacho de coraje que pianto de malevaje, porque es mejor ser honrado. Yo soy un taura para el querer, bueno, varón y derecho. Yo soy un cacho de tango, un muchacho de coraje, de viento de marevaje, porque es mejor ser honrado. Yo soy así, señores, yo soy bueno, derecho iba. ¡Cómo me gusta este tango! ¡Por Dios! ¡Qué recuerdo me trae! ¡Hermosura! Encima, re potente, re D'Arienzo, con unas stop, con unas terriblemente, y la voz de Mario Bustos. Porque tienes poco sitio en esa pecera, que si no hubieras saltado hasta el techo. Sí, me pongo loco con esos tangos, por Dios, cómo me gusta. Mario Bustos, lleva la voz de Bustos, un pedazo de bozarrón el tipo. Bueno, ¿sabés qué tango es este? Mirá, ¿viste el tango de SOS de la orquesta Tango Típica Cristal? Este es tango Condena, en realidad, que es este, que canta acá Héctor Mauré. Yo quisiera saber. Acá el truquito de Héctor Mauré para llegar al tono, viste que no dice yo quisiera saber, hace yo, el es llego al tono con el y empiezo. ¿Se entiende eso? Yo lo utilizo también, sí. Todos los usamos eso. Todos lo usamos para cantar porque para que en vez de hacer yo, porque es. Subís es de golpe. Entonces subís antes. Yo quisiera saber. ¿Se entiende? Vamos a escuchar a cómo hace. Mira qué truquito. La subida al tono. Pero todos. Ahora te pongo Gardel en otros tangos haciendo lo mismo. Escucha. Cómo llega al tono con el. Yo. Es buenísima esa. Yo quisiera. Me condena el horror de este infierno en que estoy. Castigo como un vil, pa' que sufra mi error. El fracaso de una ansia de amor condenado al dolor. De saber pa' mi mal que vos nunca serás. Nunca no para mí, que sos de otro y que hablar. Es no verte llamar, es perderte para siempre. Y morir he arrastrado llorando la esperanza de olvidar, enfangando mi alma en cien amores sin piedad. Sueño inútil no he podido no olvidar. Hoy como ayer, ciego y brutal, me abrazo en ansia por vos. Y lo peor, lo bestial de este drama sin fin es que vos ni sabés de mi amor infernal, que me has dado tu amistad y él me brinda su fe, y ninguno sospecha mi mal. ¿Quién me hirió de este amor que no puedo apagar? ¿Quién me empuja a matar la razón como un día? ¿Son tus ojos quizás, o es tu voz quien me ató, o el tu andar se estremece, mi amor? Arrastrado llorando la esperanza de olvidar, enfangando mi alma en cien amores sin piedad. Sueño inútil no he podido no olvidar. Hoy como ayer, ciego y brutal, por vos. Otra voz de las voces más potentes del tango, madre, Héctor Mauré. Que vaya no, voz. Terrible, terrible. Terrible voz de Héctor Mauré. La verdad que, qué cantores, che. Vaya voz buena y bonita. Sí, bueno, sabés que Mauré es de D'Arienzo, ¿no? Sí, el sí. Tanto que le gusta Marita, Amarras y todos esos tangos tan bonitos. Bego, ¿qué tango querés escuchar? ¿Qué tango querés poner? Dios mío. Ay, qué nervios. Como me pongan Noches de Hungría. Noche de Hungría, vamos con Noche de Hungría, claro. ¿Por qué no? Diría, vamos con Noche de Hungría. Solo para que se enfaden los compañeros. Bueno, hablando de que hoy Noche de Hungría, bueno, hoy es su cumpleaños, bueno, estos días de, claro. De este hombre, ¿cómo de se llama? Enrique Rodríguez. De Enrique Rodríguez. Sí, el 8 de marzo. El 8 de marzo, mirá, dentro de. El domingo. Acabamos con este Fostró. De la orquesta de todos los ritmos, como le llamaban en aquella época, y con la voz del genial, la exquisita voz de Armando Moreno, que el tipo murió en Colombia, ¿sabías, no? El accidente también. No, ya de viejo. Que esta orquesta viajaba por todos lados, porque tocaba todos los ritmos, entonces era la que más trabajo tenía, no tocaba tango nada más. Es como si yo daría clase de todos los bailes. Entonces te di un trabajo, pero claro, como doy tango nomás, tengo menos. Entonces este tocaba todos los ritmos y tenía un laburo, no paraba de trabajar. Y le criticaron también muchísimo por eso mismo. Pero claro, ¿cómo lo voy a criticar? Yo soy tanguero, ¿qué me voy a tocar otro ritmo? Si mi viejo cuando le digo, pa, ¿te gusta Ricky Rodríguez? Ah, ese que tocaba de todo. No le gusta. Sí, ¿cómo no te va a gustar? Sí, claro. Que gusta. Pero, ¿viste? Pero lo que tiene que tocaba el tango exquisitamente bien. Uh-huh. Y tenía unos cantores terriblemente buenos. Entonces, en nuestro tiempo, en el 40, yo no sé si lo seguiría. Pero ahora sí, ¿cómo no lo seguiría? Este sí, es buenísimo. Y Armando Moreno, como de esta orquesta, recorrió toda Latinoamérica. En Colombia era famosísimo. Famosísimo. Así se radicó allá, sí, y ahí que se quedó. Que era muy famoso. Vamos con Noche de Hungría, pedido por Begoña Pérez Lorenzo. Solo a orillas del Danubio, cuando en la noche clara escucho tu violín, siento que renace mi vida al penetrar en mi alma su melodía sin fin. Déjame embriagar por la ilusión, cántame en mi sueño tu emoción. Quiero vivir en ese instante el amor que una noche me dio su corazón. Toca gitano con pasión en las noches de Hungría, en las orillas del Danubio dejé yo mi vida. Que tus ardas tienen el sabor de los besos de su boca en flor. Noche de Hungría, nunca, nunca olvidaré. Es cortito, pero es ideal. Me encanta. La verdad, menuda belleza de Fostró y que se puede milonguear perfectamente, sí, sí, ¿viste? Sí. Nada, belleza, bueno, es que se utiliza mucho el ritmo. Bueno, mucho. Se utiliza el ritmo del Fostró, ¿no? Como milonga. Claro. A ver, no todos, pero sí, muchos son sí, muy rapiditos, muchos, ¿viste? Sí, pero sí, sí. Este, El Hijo de la Japonesita, Amor en Budapest. Amor en Budapest también es precioso. A ver, Amor en Budapest. Ah, también lo tiene Julio Jaramillo, que es un capo Julio Jaramillo. Me encanta Julio. ¿Sabes quién es Julio Jaramillo? No, ni idea, no lo conozco, no lo había oído en mi vida. Cantante ecuatoriano de los buenos, un capo Julio Jaramillo. No, buenísimo. Mi viejo le encantaba, le encanta todo el mundo. La ¿sí? verdad que es uno de los cantores, una voz, a ver si le puedo, vamos a ver si lo encuentro. Julio Jaramillo. Una voz súper finita, aguda, pero exquisitez. Alcohólico perdido, creo que murió de cirrosis también, ¿viste? Y la vida. Acá está, ah, Amor sí. de Budapest, pero por Julio Jaramillo. Fueron horas dulces que no olvidaré, las que viví en Budapest. Fiesta de un ensueño que creí sin fin, la juventud goce feliz. Pero ya la vida me cambió, no soy más que el mismo soñador. Todo, todo se ha fumado, ese sueño ha terminado, solo quedan penas de un amor. Yo recuerdo feliz Budapest, tus gitanas de dulce mirar. En las noches de amor Budapest, tu Danubio nos hizo soñar. Tus embrujos misteriosos y romances venturosos, tus violines tristes Budapest, en mis noches los oigo llorar. La vida me cambió. No soy más que el mismo soñador. Todo, todo se ha esfumado. Ese sueño ha terminado. Solo quedan penas de un amor. Yo recuerdo feliz Budapest, tus gitanas de dulce mirar. En las noches de amor, Budapest, tu Danubio nos hizo soñar. Tus embrujos misteriosos y romances venturosos, tus violines tristes, Budapest, en mis noches los ojos lloran. No me digas, hermosa versión. Hermosa versión. Julio Jaramillo. Es que era muy feliz y muy tranquilo, era un hombre. Sí. Pero me gusta haber puesto a Julio Jaramillo, la verdad es grande este tipo, todo Latinoamérica, lo adoraba. Me gustaba muchísimo a todo el mundo. De hecho, tuvo un momento, ¿no?, en que se apartó un poquito de toda esa alegría. ¿Jaramillo? Enrique Rodríguez. Ah. Y tuvo que volver porque a la gente ya no le gustaba tanto, claro, les encantaba. Bueno, viste que la vida, viste cómo entonces, es. Bueno, porque era muy bailable, era alegre. No, ni hablar. Romántico y alegre. Romántico y alegre. Y no se tiraba de los pelos continuamente. Se ve que estaba enamorado de su mujer. Bueno, esto tampoco sabemos tanto. Ya empezamos en el mundo del cotilleo. Bueno, ¿qué hablamos? ¿De Juan de Dios? ¿Filiberto? Bueno, de quien quieras. Y empecemos por Juan de Dios, pues es el más antiguo. El más antiguo. Y pues Juan de Dios nació un 8 de marzo de 1885. No puede ser, tiene que ser más antiguo. Sí o sí. Sí, sí, claro. Y el 11 de noviembre de 1964 se fue de esta tierra. Tiene unas composiciones terribles, ¿eh? Autor de Caminito. Caminito, es más el clásico, pero. Quejas de bandoneón. Quejas de bandoneón y ese que no te gusta a vos. El que odio yo, pañuelito. A mí me encanta. Yo me traigo tantos recuerdos a mi viaje de egresados. Es que no me gusta nada, es la letra, ¿eh? Si quitaran esa letra y pusieran otra letra. No, yo no puedo, si le quitan esa letra los mato, ¿no? Yo quiero así como está, el pañuelito como está, lo quiero así, forever. Que le trenzó el pañuelo con pelo de ella, un poco asqueroso, pero lo quiero así. Lo quiero así. Bueno, después de estas noches de Hungría y esta fiesta que hemos tenido con Enrico Rodríguez, poner el pañuelito no, ¿eh? No, voy a poner primero el que dijiste antes. ¿Quejas de bandoneón? Quejas de bandoneón, claro, por el clásico de Aníbal Troilo, que es terrible, ¿viste? Que está acá, que lo grabó en 1944. ¿Y qué tenemos para decir de Juan de Dios mientras escuchamos por el fondo quejas? Mientras escuchamos, bueno, pues eso, que nació el barrio de la Boca, en el barrio de la Boca, que fue el director de orquesta y compositor, que fue uno de los primeros, ¿no? Un poco que actualizó el tango como tango, ¿no? Y pues a ver, ya la primera composición, que es Guaymallén, fue en 1915, y Quejas de bandoneones en el 18, y Pañuelito en el 20. Quiero decir, imagínate que es de año del culo todos. Que nació en La Boca, que estaba habitado por inmigrantes italianos, mayoritariamente de Génova. Claro. Que tenía mucha conciencia social. Sí, era terrible. Y fue el que enseñó a tocar la guitarra a Rosita Quiroga. ¿Ah, sí? Claro. Pues yo mientras voy buscando tangos que compuestos por él, porque compuso, como decíamos antes. También compuso el tango Ladrillo, compuso El Último Mate, no El Último Café, Langosta, Yo Te Bendigo, Amigazo, lo canta Gardel, es terrible, Caminito en el 26, Ladrillo en el 26, Cuando Llora la Milonga, Malevaje, que ese te gustaba a vos, ¿no? No, a vos te gustaba Madre Selva. Sí, Madre Selva me gusta mucho, pero Malevaje también. Clavel del Aire, Botines Viejos, eso lo canta también Rosita Quiroga. Tiene una barbaridad de... Abandonó la escuela a los 9 años. Sí, lo entiendo. Bueno, creo que le echaron. Lo entiendo. trabajó como albañil, estibador, un montón de cosas, y no sabía música, no tenía conocimientos musicales, y organizó un grupo musical. Y bueno, pero si sabe, hay gente que ya sabe, viste, que decís, bueno, mira, si puedo voy y hago algo, pero si no, ya sé lo que hay que hacer. Se buscó trabajo en el teatro Colón como maquinista, dice, y allí escuchó por primera vez la novena sinfonía de Beethoven y ahí le marcó totalmente, se volvió loco. Nah, normal. Era el dios para él. Luego ya estudió violín, teoría musical, estudió música. Y por razones de salud se fue a vivir a Mendoza porque se lo recomendaron. Cosa que era lo que él quería, evidentemente, porque ahí era donde estaba el buen vino. Eso te iba a decir, claro. A mí me dicen, che, mira, mejor andate a vivir a Mendoza. ¿En serio, doctor? Sí, así te mejoran un poco los pulmones, pero el hígado me va a quedar hecho mierda. Organizó su propia orquesta en el 32 y empezó a fue agregando instrumentos que no solían utilizarse antes, ¿no? Primero como el clarinete, la flauta. Claro, sí, estuve ahí metiendo. Apareció en la película Tango, que fue la primera película de cine sonoro argentino, con su orquesta, ¿eh? Con su orquesta. Estamos escuchando de fondo Cuando llora la milonga, por la orquesta de Rodolfo Biaggi, también composición de Juan de Dios Filiberto. Luchó mucho también por los derechos de los artistas. Sí, fue uno de los que organizó la Sociedad Argentina de Autores y Compositores. Y de barrio la boca, ¿viste? Que tenías que ser así o... Luego ya se metió, era anarquista y luego se defendió mucho a Perón y se tuvo que marchar una temporada. Un tiempito. Un tiempito me tuve que ir, dice. Un tiempito con los generales, no con eso, pero bueno, ¿qué les pasaba? También y... no les gustaba ni el tango siquiera. No, pero sí, mucho les gustaba el tango, ¿viste? Pero claro, que sin como ellos quieren, ¿viste? Claro, no como tiene que ser. Dice, no, a mí me gusta el tango como yo quiero. No, no cantes lunfardo, no digas palabras reas, no cantes con la boca torcida, no te pongas la corbata suelta. ¿Por qué no te vas un poquito a la concha a tu hermana? Diría la hermana del militar. No, y Juan de Dios Filiberto, un gran personaje de Barrio La Boca. Muy querido y muy respetado por todo el mundo del tango, ¿eh? La verdad, ahí puedes buscar muchas fotos de él con su onda ya de veterano, tomando mate ahí en el barrio. No, muy querido, muy querido. La orquesta, ¿no? La Orquesta Nacional de Argentina, ¿no se llama? Juan de Dios Filiberto. Sí, Juan de Dios Filiberto se llama, sí. Y el barrio La Boca tiene, bueno, mil de murales hacia él. Sí, tiene unos murales muy bonitos, sí. Acá estamos con la orquesta de Rodolfo Biaggi y el piano de Biaggi haciendo la composición de él. Y ahora vamos a escuchar el tango de Ladrillo, otra composición de 1920 y pico de él, con la orquesta de Balcarce, en la voz de Alberto Castillo. Vamos con el tango Ladrillo, con un Castillo ya cascao de por los años. Allá en la penitenciaria, Ladrillo llora su pena, cumpliendo injusta condena, aunque mató en buena ley. Los jueces lo condenaron sin comprender que Ladrillo fue bueno, noble, sencillo, trabajador como un buey. Ladrillo está en la cárcel, el barrio le extraña, sus dulces serenatas ya no se oyen más. Los chicos ya no tienen su amigo querido, que siempre monedita les daba al pasar. De jueves a domingo se ve una viejecita llevando un paquetito al que preso está. De vuelta la viejita, los chicos preguntan: ladrillo, ¿cuándo sale? Dios solo lo sabrá. El día que con un baile su compromiso sellaba, un compadre lo molestaba para que era su amor, jugando el hetero su vida. El duelo criollo ladrillo le sepultó su cuchillo, partiéndole el corazón. Le sepultó su cuchillo, partiéndole el corazón. Alberto Castillo con el tango Ladrillo, que llora su pena cumpliendo injusta condena porque mató en buena ley. Que yo el otro día le decía, por un tango, ¿no?, de a Belén y a Danais el sábado, el domingo, y le comentaba eso, ¿viste? Digo, claro, en el tango es como que el malevo, ¿no?, es como los héroes urbanos, ¿no?, del sí. Tango. Y claro, si vos matás en el tango, matás de una forma, no sé, porque alguien traicionó, es matar en buena ley, ¿viste? Pero traicionaron a él, ¿viste? Claro. Que decís, bueno, pero mataste. Sí, ya. Mataste igual, ¿viste? Pero si nos cortáramos por ese rasero todos. No, ¿sabes cómo? Bueno. A Tran yo lo mato. ¿Vos? ¿Viste? Claro. ¿Sabes cómo le corto el pelo? Aunque no tiene pelo, claro, es peluca. Yo la verdad que le cortaba algo un poco más abajo. ¿La verga? Por ejemplo. Bueno, no nos pongamos tristes porque... No. Bueno, vamos a poner el pañuelito de Pugliese con Maciel, dedicado a Begoña Pérez Lorenzo. Y después pasamos a otra cosa, ¿no? Me voy al baño. decía Juan de Dios. ¿Qué decía Juan de Dios Filiberto? Mi música es muchas cosas juntas, pero sobre todo sentimiento. Para mí la técnica es un medio y no el fin en sí mismas. Las técnicas se aprenden, pero el fuego sagrado nos tiene que salir de adentro. Bueno, eso, toda la gente que esté escuchando, que baila tango, agarren esa frase y pónganla en sí, ¿viste? Porque es así, la técnica es una herramienta más, te está diciendo él, ¿viste? Para tocar, para bailar, para amar, para todo en la vida esta. Sentimiento y pasión. Vamos con el pañuelito. Gracias, bandoneón. ¿Cómo entra? El pañuelito blanco que te ofrecí, bordado con mi pelo, fue por ti. Lo has despreciado y en llanto empapado lo tengo ante mí. Con este pañuelo sufrió el corazón, con este pañuelo perdí una ilusión, con este pañuelo llegó el día cruel en que me dejaste gimiendo con él. El fiel pañuelito conmigo quedó, el fiel pañuelito conmigo sufrió. El fiel pañuelito conmigo ha de ir el día que acabe mi lento sufrir. Este pañuelito fue compañero del dolor. Cuántas veces lo besé por aquel perdido amor. Lejos cantaba un ave mi dulce bien cuando me abandonaste. No sé por quién, y hasta el pañuelo rodó por el suelo al ver tu desdén. Cómo me gusta a mí este tango, che, la verdad. A ver, y la música es preciosa. Y claro, con lo que dijo recién Filiberto, ¿cómo vamos a decir otra cosa? Pero a mí es que esa letra no me, es que no sé, me pone nerviosa, me parece tan antiguo, tan feo ahí con el pañuelo blanco. No, y encima bordado con su pelo. Pero, mira, mira, me encanta cómo empieza. Ay, me tiene unos recuerdos a cuando iba de viaje egresado, o sea, allá en el 94, que yo me acuerdo, mi amiga Paula, de la que me copiaba siempre para los exámenes, me decía, ay, a mi madre. ¿Que le copiabas tú o que te copiaba ella? ¿Qué me va a copiar ella? Yo me copiaba. Paula era la que tragaba libros. Y decía, a mi madre le encanta el pañuelito. Y esto, este sonido de bandoneón, de rullero. Este bandoneón Pugliese, por Dios. ¿Y cómo entra Maciel? ¿Cómo entra Maciel que parece, te entra como, no sé, como que ya estaba todo ahí, estaba ahí metido, ya venía cantando, ¿viste? Ay, qué lindo este. Ahora, vamos, escuchen cómo entra Jorge Maciel. Mira, mira, mira, con el bandoneón. Se une, qué unión más increíble. Oh, y Pugliese lo que hace detrás. Se une bandoneón y su voz. Esta cosa de Pugliese que te hace el pañuelito y ahí hace. ¡Bum! Pero un silencio hasta ese momento, un silencio de tensión con ese bandoneón de rullero. El pañuelito blanco. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué bueno era! Uy, Dios mío, que me pongo loco. Bueno, voy a poner una zambita de escuché hoy, no la había conocido nunca. Claro, sí, la escuché hoy por primera vez. Se llama Zamba de Amor y Mar. Y habla, es de los Tucutucu, un grupo folclórico muy lindo, y habla de la ciudad de Mar del Plata. Así que bueno, por eso se le mandé a Ginette, se le mandé a Milena y se le mandó a mi papá desde acá, porque es marplatense. Así que los Tucutucu, una hermosa zamba. Seguí triste mi cantor, porque le puse una sonrisa a mi guitarra para llenar de vida y de color. La soledad que va creciendo en tu mirada. Mira que la luna está partida en la mitad y sin embargo alumbra igual. Solo por el gusto de cantar, así dejé que el viento inflara mi pañuelo. Dueño de mi tiempo y capitán, me encaramé al palo mayor de tanto sueño. Vine a caminarte con mi copla y continuar, que es largo mi camino y más. Puedo llorar y sonreír, mi corazón se quedó aquí. Mar del amor, plata y dolor, con ojos de agua me verás. Así como se quiere a una muchacha, así como se le habla a una muchacha, así empecé a quererte, Mar del Plata. Desde la playa en que bañé mis tardes hasta la noche que bebí en vino el alma simple de tus hijos. Así contaré de vos y el misterio de ese vino. Así hablaré de vos a otro hermano del camino, aquel que no me espera pero al que siempre encuentro, y le diré: me fui por esa costa a caminar y dibujé mi rostro todo piel de arena para quedarme un poco y perdurar. Y vino el agua y lo mezcló con tanta piedra, cerco como siempre con mi verso quedará la huella de mi corazón. El nombre de Alfonsina me llegó para mostrarme el corazón de Mar del Plata, aquella que en la muerte enalteció todo el amor con que la nombra mi guitarra. Crece en el recuerdo y no lo puedo remediar, un tiempo que me hará volver. Puedo llorar o sonreír, mi corazón se quedó aquí. Mar del amor, locura de samba. La escuché hoy en casa, pero no le había prestado atención. Mira, estoy llorando. Me mató. Viste que la nombra Alfonsina Storni. Sí. Porque ella se tiró al mar, se suicidó ahí. Ay, en Mar del Plata. Sí. En Mar del Plata está la playa Alfonsina. Y qué belleza, por Dios. Qué belleza. Cómo cantaban los tucutucu, por Dios. ¿Pero de qué época son los tucutucus? Yo qué sé, de siempre. De siempre. Yo creo que siempre. Como los chalchaleros. Es decir, ¿existen ahora o no? Sí, creo que sí, ¿no? ¿Sí? Digo yo. Ay, Dios, me las lágrimas me florean por los ojos, che. Bueno, ¿de quién íbamos a hablar? Ah, ya sé de quién íbamos a hablar. Es que esto se me va el amor. Qué belleza. Esto era por Alexa, ¿viste? Alexa lo puso hoy, yo estaba haciendo mis ejercicios con mis mancuernas. ¿Y te lo puso Alexa? Y puso esto y yo digo, nombró Mar del Plata, ¿viste? Porque no se nombra mucho Mar del Plata en las canciones. Y digo, nombró Mar del Plata. Y escuché a Alfonsina, escuché el mar, digo... Ay, Dios. Pero con esta voz tan sensible que ponen... Puedo llorar y sonreír. Son todos... Ellos se deben ser de Tucumán o de provincia. Están re lejos de Mar del Plata esta gente, ¿viste? Bueno, pero a lo mejor estuvieron allí y les impresionó. No, mil veces han venido a tocar y a todo, ¿viste? Pero... Bueno, ahora... Vaya amiga que tienes, Alexa, ¿eh? Sí. A mí decía Tati, no, que te escuchan por ahí. Digo, que me escuchen. Bueno, te escucha, te conoce y te pone eso. No, ya. Que te escucha el gobierno, me dice. Digo, pero a ver, aparte que vivo solo, tampoco me escuchará mucho. Porque tampoco es que hable mucho todo el solo. Bueno, sobre todo que tampoco les interesará mucho. Ay, ¿qué digo? ¿Yo qué digo? Digo, pero tú deces. Pero bueno, está bien, que me escuchen. A ver si... Si nos escucharan. Decime si ya te escucha el móvil. Digo, a ver, quiero comprar una pizza y me aparece el móvil. ¿Una pizza? Digo, joder, me escuchan todos ya, ¿viste? Que me escucha Alexa. Ya cuando sea una mujer de carne y hueso, imagínate. De carne y hueso es mentira, ¿no? Pero bueno. Bueno, vamos a pasar a tenemos al gran cantor de las filas de... ¿De Calón? No, de... De, ¿cómo se llama este? De Francisco Canaro. Que él que cantó este tango tan famoso. El cantor Roberto Maidá. Roberto Maidá, que nació, ¿tenés información? Vengo ahí. Sí, nació en Italia. En Italia, en Vido Valentia. En Vido Valentia, sí, qué nombre. Sí. Nació el 3 de marzo de 1908 y falleció en 1993, o sea que duró bastante años. Vivió un montón, sí. 85 pirulos. Sí. Bueno, desde Domenico Maidá. Y después le dijeron Roberto mejor, ¿viste? Suena más. Era cantor y letrista también. Sí. Pues vino de Italia, llegó en 1909 con su familia al barrio de Valvanera. El barrio de Valvanera. Desde muy jovencito se inició artísticamente. Cantaba por todos los sitios. Y sí que estuvo con Miguel Caló en la... Con Miguel Caló hizo un recorrido por toda Europa. Pues se recorrió toda Europa, sí. Empezó en 1925, debutó con la orquesta de Miguel Caló y luego se fueron con Cátulo Castillo, Alberto Cima y los hermanos Malerba, Carlos y los hermanos Malerba. Y Alfredo Malerba. Y estuvieron mucho tiempo por España también. Sí, estuvieron unos cuantos años, en la década antes del 32, creo, antes del 30, entre 28, sí. 20, con Caló, con Cátulo Castillo, y recorrieron toda España, parece. Recorrieron toda España y luego se fueron también a Portugal. A Portugal. Estuvieron un mes y pico cantando en Portugal hasta que uno de los hermanos Malerba se puso enfermo y se lo llevaron a Bilbao. Qué curioso. Estás hablando de tango y estás hablando de acá, de Bilbao. Es que es curioso. Maida fue muy conocido en España. Lo contrataron para trabajar con Celia Gámez, que era una cantante, una completista de acá. Pero luego se fue con ellos a Portugal. También estuvo en París, donde estuvo con Carlos Gardel. Sí. Y a Gardel le gustaba mucho su forma de cantar. Estuvieron en Estados Unidos, luego se fue a Londres, estuvo en Alemania. Es que tocó todos los sitios y con diferentes personajes importantes, ¿no?, del tango. También estuvo con Francisco Fiorentino. En Suecia. Es que estuvo en un montón de sitios, ¿no? Sí, me sorprendió todo lo que podía caminar. Sí, sí, sí. No, de en todo una época tipo, en que no era tan fácil, ¿no? Andar de aquí para allí. Y iba en barco, en avión, en avioneta, ¿no? ¿Sabes que se movía? Y en Alemania, estuvo en Colonia, en Múnich, en Berlín. No, el chabón se recorrió toda Europa, medio mundo se recorrió. Vamos a escuchar, mira, 1930, Roberto Maida, el tango Viejo Ciego. El primer tango de Homero Manzi, que con guitarras, para escuchar la diferencia, que siempre estamos todos muy acostumbrados a escucharlo con Invierno, con la orquesta de Canaro. Así le tenemos otra idea a su interpretación. Cariño, mi vieja por la noche, trayendo las quejas del viejo violín, y en medio del humo parece un fantoche, su rara silueta de flaco rocín. Junto al parroquiano, tan viejo y tan ciego, al ir destrenzando su eterna canción, pones en las almas recuerdos añejos y un poco de pena mezclas al alcohol. El día que se apaguen tus tangos quejumbrosos tendrán crespones de humo en la luz del bodegón, y abran los naipes sucios un sudo misterioso, y abran las almas simples un algo de emoción. El día que no se oiga la voz de tu instrumento, cuando deje tus huesos debajo de un portal, los curvas jubilados, sin falso sentimiento, con una canzoneta que era en el funeral, pareces un verso, pareces el alma del mismo violín. Junto al parroquiano, tan viejo y tan ciego, tan lleno de pena, tan lleno de flir. Cuando oigo tus notas, me invade el recuerdo de aquella muchacha de tiempo atrás. A ver, viejo ciego, toca un tango lerdo y muy triste, me quiero llorar. El día que se apaguen tus tangos quejumbrosos tendrán crespones de humo la luz del bodegón, y abran los naipes sucios un sello misterioso, y abran las almas simples un algo de emoción. El día que no se oiga la voz de tu instrumento cuando deje tus huesos debajo de un portal, los curdas jubilados, sin falso sentimiento, con una canzoneta iniciarán el funeral. ¿Qué tipo delicado? ¿Qué delicado era el tipo? La verdad, sencillo, una cara de esa sonrisa de payasón chantún que tenía. ¿De payasón chantún? Sí, chantún, una sonrisa de pícara tenía. Y acá estamos, 1937, Roberto Maida con la orquesta Francisco Canaro, con el tango Invierno, que tanto gustan las milongas. Es que es muy bonito. Es, ¿no?, súper lindo, che, precioso el tango este. Bueno, vamos a escuchar un tango más de él, porque ya dijiste, recorrió el mundo entero. Estuvo en Londres y con el príncipe de Gales de aquella época le gustaba muchísimo el tango y bailaba tango. Fíjate qué sí, cosa sí, más. Sí. No, pero el resto de los ingleses no. No con el hermano del príncipe de ahora, ¿no? No, no. Pero, o sea, iban todos los jueves a bailar tangos porque lo bailaba el príncipe de Gales. Pero... Y si lo baila el príncipe, lo baila todo, ¿viste? Claro. Pero el resto de los días no les dejaban tocar nada y entonces se aburrieron y se marcharon el Maida y Pizarro. Y volvieron para España. Bueno, si no me extraña, dijeron ellos, estos ingleses. No, viste, son más fríos que el agua, con che. Con el ritmo que tienen en sus penas. No, viste, olvídate. Igual nos gusta mucho Inglaterra, ir a Londres, todo muchísimo, eso. Muchísimo, a mí me encanta. Tangos, todas las inglesas. Sí, tengo amigos todo, y ¿viste? Me gusta sí, mucho. Sí, no, no. Claro, che, vos tenés un montón de amigos irlandeses, pero bueno, casi ingleses. Sí, sí. No, ingleses también. También, también. Con su blanco ajuar, ya la escarcha comenzó a brillar en mi vida sin amor. Profundo padecer que me hace comprender que hallarse sola es un horror. Soplan en mi corazón vientos fríos de desolación, quiero llorar porque mi alma lleva aroma de un invierno que hoy no puedo disimular. Teníamos. Es que es precioso. Sí. Y ahora esta milonguita. ¡Oh! ¡Qué milongaza! ¡Milonga criolla! Le mando un besito a Laura. Este fin de semana, Laura, vamos para Vitoria, ¿eh? ¡Araca, Vitoria! Estamos acá escuchando Milonga Criolla 1938. Mamita, se habré bailado esta. La pongo mucho en clase esta, cuando me encanta. Bueno, es que cada vez gustan más, yo creo, a todo el mundo las milongas más clásicas, ¿eh? ¿Más porque que las qué? Las milongas más clásicas, yo creo que son las que más gustan a todo el mundo, las más conocidas. Porque hay mucha gente que no baila milonga y hay alguna milonga rara que a ver, se pone. Mirá, el otro y día, se ve que la gente no baila. El otro día, viste, cuando fuimos a lo de Anais, el cumpleaños, sí. Vino Uliana, sí. Nuestra amiga rusa. Sí. Y me dice, no, bueno, nunca bailé, y me bailé una milonga con ella, ¿viste? Sí. Digo, ¿no? A ver, no bailo milonga porque no me quiero cansar mucho. Porque, a ver, me gusta la milonga lisa para no cansarme. Pero claro que bailo milonga. Pasa que, ¿viste? A veces me acelero. Entonces prefiero... No, que a ver, a mí me encanta la milonga, pero quiero decir que estas milongas más conocidas, que son las que más le gusta a la gente bailar, y a veces que se hacen, se intentan poner milongas un poco desconocidas y al final pero la gente se queda sentada. Lo que pasa es que los DJs son todos unos pelotudos. Luego. Por eso tengo que ir a París a poner música, voy a ir a Madrid el día 7 de abril a poner música también, a Madrid, a la milonga del martes de Vicky... Y así sucesivamente, porque la vez que yo escucho cada uno por ahí, como esta banda de otarios que hay, que yo digo, ¿pero dónde saca esta gente estos tipos? ¿Viste? Que, madre mía. Yo soy la milonga criolla, la reina de las canciones, que alivian de amor las penas y alegran los corazones. El encanto de mi ritmo juguetón fascina y en él se encierra todo el alma de mi tierra, de mi Argentina, tierra de amor. Al rezongar el bandoneón, un milongón criollo, las pretensiones porteñas de otra canción con mi compás arroyo. Y no hay mujer que de un varión resista el embrollo cuando se baila corazón a corazón y una milonga. ¿Qué te iba a decir? Y el día 6 de ahora de marzo nacía en Colombia Gabriel García Márquez. Ah, sí. Hermoso. Efectivamente. Yo me leí tantas cosas de Márquez. Yo soy muy novelero, ¿viste? En 1928. A mí me encanta. Bueno, es sí, que García Márquez capo, es una maravilla. Un capo, un capo. Aunque no me gustaron los finales, los últimos. Bueno. A ver, yo que me leí varias veces, Crónica de una muerte anunciada, me lo he leído como 3 veces. Relato de un náufrago. Bueno, todas esas novelas que son no tan largas, que me las puedo leer, viste, sentadito cuando estoy en el baño. Y no, re bien. Es más, las tengo todas en mi casa. Las tengo ahí guardaditas como mis tesoros. Yo también. A mí me encanta García Márquez, me encanta cómo escribía. Una maravilla. Sí, sí. Y Cien Años de Soledad, bueno, que es su libro, ¿no? Como... Cien Años de Soledad es una maravilla. Yo me lo leí una vez, así que con una sola me valió, ¿viste? Tardé un año, porque como lo leí en el baño, entonces cada vez que iba al baño me leía 2-3 hojas. Vale, pues menos mal que no estabas descompuesto, lo hubieras leído. Y lo leía más rápido. Vamos a escuchar. Este es uno de los que dejé desde el principio del programa. Y después arrancamos con Echagüe, con Enrique Rodríguez, que no dijimos nada, ¿no? Enrique Rodríguez. Bueno, pusimos un par de tangos, ¿no? Pero no dijimos mucho más. Bueno, después de esto decimos un poco de Enrique Rodríguez y tiramos Echagüe de frente march, ¿no? Zaino Viejo, Troilo, Casal, lo amo. No, Cárdenas. La vida es triste arriba del pescante, con los recuerdos de un corazón amante. Avanzo leguas al tranco con mi carro y me parece que estoy siempre en el barro. Es que me falta quien me cebaba un mate mientras ataba mi zaino percherón y acariciando mi perro un chocolate. Tomaba alegre un trago del porrón. Tranco a tranco, trienzo penal, recordando mi pasado, pensando que fue tan buena y el destino tan malvado. Vamos, vamos, zaino viejo, ya estamos los dos iguales, nos hemos ido tan lejos. Con 50 carnavales, vamos, vamos. Ay, no viejo, es hora de descansar. Recuerdos tristes se agolpan cada año, pensando en ella que hoy cumplía sus años y me esperaba sonriente y buena moza, porque así era mi linda María Rosa. Hoy ya no tengo quien me perjudique y que me ayude a soltar el percherón. Solo me queda mi perro chocolate entre las ruinas del viejo corralón. tranco a tranco tienzo pena, recordando mi pasado, pensando que fue tan buena, y el destino tan malvado. Vamos, vamos, ay no viejo, ya estamos los dos iguales, nos hemos ido tan lejos con 50 carnavales. Vamos, vamos, ay no viejo, es hora de descansar, es hora de descansar. Qué linda voz, Ángel Cárdenas, por Dios. Muy bonita. Qué cosa más hermosa. Y acariciando mi perro Chocolate, el perro Chocolate. Acá tenemos Enrique Rodríguez con el Chato Flores. Enrique Rodríguez. ¿Querés decir algo de Enrique? Vamos con Enrique Rodríguez. ¿Qué quieres decir con quién? Bueno, que no acaban nunca los tangos y nos deja ahí a todos así. Claro, Enrique Rodríguez. Uno de los finales, a mí que tanto me gusta comentar los finales, uno de los finales raros es Enrique Rodríguez. Por eso, por eso. Te vas con la pista, así con la cabeza para arriba, ¿viste? Sí, sí, que de repente estás esperando el chan. Te vas, y te dejas con el chan ahí arriba. Te vas ahí con, la boca abierta, así la concha tu hermano. Exactamente, este cabrón. No, hubo una época que sí lo hacía, ¿viste? Como, pero no, es como que se equivocaba algún músico, ¿viste? Vamos con el Chato Flores. ¿Tú crees que se equivocaba? Bueno, alguno quizás lo hacía, ¿viste? Pero no. Quizás en un principio, en la orquesta de los principios, ¿viste? Sí. Pero bueno, era bandoneonista Enrique Rodríguez, ¿no? Sí. Era bandoneonista, sí, pero también tocaba piano y el violín. Piano y violín, esto era bueno. Era bueno, muy bueno. Sí. La orquesta de todos los ritmos. Estamos escuchando con el Chato Flores, Déjame ser así, esta belleza de tango, vamos a escucharlo. Déjame que te quiera a mi manera, déjame seguir siendo como soy, que no se pone en moldes el cariño, ni se le pone riendas al corazón. Yo soy como los cardos del potrero, curtido por los vientos, lluvia y sol, pero también capaz de dar flores. Déjame seguir siendo como soy. Si soy triste es por algo, y si canto un dolor, no será por capricho, ni será por rencor. Hay en mí un algo raro que no alcanzo a explicar, pero por favor no me reproches, que son cosas de ayer. ¿Viste que ha dicho Chan Chan? ¿Viste? Ahí sí, pero en Chan Chan muy suavecito, ¿eh? Y por eso es como que alguien se equivocó, ¿viste? ¿Qué tenés que decir de Enrique Rodríguez? Pues que nació el 8 de marzo de 1901 y murió el 4 de septiembre de 1971. ¿Cuántos, eh? Han nacido el 8 de marzo. Y bueno, el Día de la Mujer. El Día de la Mujer. Que se inició tocando, como muchos otros, en las películas mudas. Tocando el bandoneón con un piano. Que siguió un poco de la línea de Donato y de Arienzo, ¿no? De su ritmo. Rítmica, sí, totalmente rítmica. Totalmente rítmica. Y que hizo de todo, que tocaba... Sí, todos los ritmos. Tocaba como, todos los ritmos, sí. El fostrón, como decíamos al principio del programa, y le ponía onda, mira, con instrumentos raros, como decíamos al principio del programa, la orquesta que más trabajo tenía en los tiempos de la orquesta de tango, porque tocaba de todo. Y porque a la gente le encantaba. Sí, ¿cómo no te iba a gustar? Si tenían todos los cantores exquisitos, cantores que cantaban re bien, tocaba todos los ritmos bien. te tocaba paso doble, tocaba rumba, te tocaba. Y el tango lo tocaba perfectamente como se tocaba el tango. Quiero decir, no es que lo tocaba tan bien así nomás, no, tocaba re bien y con unos grandes cantores. Bueno, él estuvo trabajando con Donato, ¿no? Estuvo con Donato y después en el del, creo que desde el 42 al 44, del, por ahí, ahí fueron, cambiaron pianista, cambiaron todos y hubo una modificación de la orquesta. Sí. Que tampoco gustó mucho. Que no gustó nada. No, eso, no, no. Eso y era, la calidad era terriblemente buena, sí, sí, pero sí. No gustó mucho. Pero no gustaba porque no tenía los otros ritmos alegres. Claro, ya era demasiado bien, ¿viste? Demasiado bien. Demasiado serio. Sí, no, no, somos así, a ver qué va a hacer. Estamos escuchando La Colegiala de Tofón. Y después vamos a escuchar, pues esto es con el cantor Chato Flores. Y después, para rematar, vamos a escuchar con Armando Moreno esta belleza de tango que después lo ponemos. ¿Y en qué año murió, dijiste, Bego? En el 71. 71. Ay, mirá, llegó la bocata. Llegó la bocata. Por fin, de un hambre ya. El estómago me decía, Ale, por favor, ¿dónde está? Bueno, le contrataban en... Todas las fiestas y bailes por todos lados. No, sí. Tenía más laburo, sí. Sí, sí. Y como no, dijiste antes, era un ídolo popular en Colombia. Sí, en Colombia, ahí donde murieron unos de sus cantores. Vamos a escuchar el tangazo, ya no sé por qué razón, con Armando Moreno. Soy capaz, no podré volver a buscar el bien de otro querer. La que ayer acariciara mi sonía, hoy es todo mi pesar. Ya no sé reír, ya no sé soñar, ya no soy aquel sentimental. No lo ves, hastiado y triste como estoy, de vivir así por un amor. Yo no sé por qué razón cada vez te quiero más. Yo no sé por qué razón creo en vos y me engañas. Yo no sé por qué razón fatal encontré con este amor mi mal. Y sin fe, sin religión, sin Dios, una sombra soy por vos. Thank you.

corazón. Y acá tenemos Jorge Durán con la orquesta de Carlos Di Sarli, este tango dedicado a Laurita Sonatina, que es una remesura de letra, ¿verdad? Es una barbaridad de letra. Es verdad que le gusta mucho a Jorge, siempre habla de... A Jorge y a Laura, los dos. Casualidad, viste que al mismo tiempo me lo hicieron escuchar los dos. Y nos me comentaba Laura de que también es el 4 de marzo fue cumpleaños de Héctor Ortiz. Nació en 1924 y nos dejó en 5 de diciembre de 1884. Y nació en mi barrio, en Lanús. ¿Cómo tiene que ser, viste? Nació en la localidad de Remedio de Escalada, la zona sur de Gran Buenos Aires. Remedio de Escalada pertenece a Lanús. Para que todo el mundo lo sepa. Que, y si es morocho, lo veo en la foto. Morocho Narighetti, una cara de tuje tiene, que madre mía. Pero bueno, cantó. Cara de tuje, esto es no culo. Te lo había ido nunca. Cara de tuje es el culo. Para que no quede feo, ¿viste? Bueno, pobre, es que aquí le pusieron una foto un poco... ¿Viste qué foto? Madre mía. Yo creo que estaba en un funeral ese día. Voy a poner un tanguito de Héctor Ortiz. Calle sin sueño, con la orquesta de Héctor Artola. A ver cómo... Para escucharlo acá, al tipo de Lanús. El amor que he perdido y sin embargo lo sigo buscando, está vivo en mi carne doliente y lo siento en mis venas quemar. En mi copa la veo asomando, la beso, la absorbo, la siento embriagar. Se llama la calle sin sueño, ilusión nocturna de amor. Su bar vende un rubio veneno que apaga la sed y el dolor. Se llama la calle sin sueño y yo voy buscando al pasar un poco de alcohol y de sueño anclado en la barra del bar. Ilusión de encontrar en el milagro de un loco espejismo, de volver a soñar que me quiere que nada nos va a separar. Pero luego ese loco espejismo se burla y se esfuma, y otra vez todo rueda al abismo y quedo más triste bebiendo en el bar. Se llama la calle sin sueño, ilusión nocturna de amor. Su bar vende un rubio veneno que apaga la sed y el dolor. Se llama la calle sin sueño y yo voy buscando al pasar un poco de alcohol en la barra del bar. Estos tangos raritos, estos tangos raritos grabados por ahí, que me acuerdo que yo era pibe, escuchaba esto y me gustaban. Después me iba a mi maestro de bandoneón y le decía: la calle sin sueño. Me decía: ¿de esos casos tangos, pibe? Bueno, y ahora también... Es diferente, qué diferente, qué manera de cantar, ¿no? Es así, sí, como muy recitativo, y recita pues, y de repente saca la voz. Los de Lanús somos así, ¿viste? Somos distintos a todos. Hoy también es el cumpleaños de esta semana de Juan de Dios Osvaldo Rodríguez Bonfatti, conocido como Alberto Chahue. Nada que ver. Juan de Dios Osvaldo Rodríguez Bonfatti. Nació en Rosario el 8 de marzo de 1909 y nos dejó el 22 de febrero... Que uno dice, como que decís, no hace falta presentación. Alberto Echagüe, mamita querida, que yo creo que es uno de los cantores más exitosos en el mundo de la milonga de ayer y de hoy. De hoy no, nadie no ama a este tipo. Cuando suena un tango de este hombre, esa forma de cantar, la boca torcida, reo, estuvo. Se fue de D'Arienzo y volvió de D'Arienzo en todas casi las épocas de D'Arienzo. Creo que la voz está en el 70. ¡Que es una locura! Los dos ya veteranos y reventados. Se fue y volvió. Mil veces. También estuvo con D'Agostino. Sí, pero al final era como que él tenía que estar con D'Arienzo. De pasada, ¿no? Él tenía que estar con D'Arienzo. Podía otra cosa. ¿Qué tenés que decir de Alberto Echagüe, Bego? Vos que sabés tanto. Sí, tanto. Bueno, es que después de todos esos nombres ya poca joder cosa hay que Bueno, pues desde muy joven cantaba en su ciudad natal y luego se radicó en Buenos Aires. Primero ingresó en la orquesta en el 32, ingresó en D'Agostino, actuó en el Cabaret Casanova y el Teatro París. Después Juan D'Arienzo lo invitó a escucharlo a su orquesta y cuando cantó el estribillo de Madre, dijo ya D'Arienzo, este para mí. No, enseguida, imagínate. Dijo, este para mí porque vamos... Así que inmediatamente lo contrató D'Arienzo. Y actuaron juntos en el cabaret Chantecler, que me encanta ese nombre y me encantaría conocer ese sitio. El Chantecler, y donde D'Arienzo... Existía, existe. No sé si existe, pero D'Arienzo ahí tocó todo. Creo que no existe más el Chantecler, ¿eh? No, ya no hay nada. ¿Qué va a existir? Ya, no, encima en Argentina la cultura la tiran a la mierda enseguida, en vez de mantener cosas, ¿viste? Después buscan lo quieren hacer de vuelta, ¿viste? Pero... Ya, probablemente. Y si no, lo hacen tanguerías para los turistas, ¿viste? Menos gracia. En 2 años grabaron 27 temas, comenzando por Indiferencia y terminando con Trago Amargo, que es precioso. Trago Amargo. Ya que está acá. Trago Amargo. Que Trago Amargo me causa gracia la letra porque... Es un tangazo, Gardel lo canta con la letra entera, pero el tipo va todo borracho a su casa y le dice a la madre, mamá, poné leña, avivá el fuego, tráeme calor, haceme un masaje, trae la guitarra, limpiala, ponele no sé qué, se va unos mates, tráeme licor. Digo, joder, pobre madre, ¿viste? El tipo todo borracho pidiéndole de toda la madre. Hay que ser pesado, ¿eh? Pero está bien escrito... Que uno piensa que es románticamente dulce, pero está pidiendo un tipo completamente... Es un cabronato, vamos. Claro. Yo siempre digo, pero che, esto está bien el tango, pero arrímese al fogón, viejita, aquí a mi lado. ¿Vieron? Venga acá. ¿Viste? La madre estaría viendo, escuchando la radio y dice, no, venga a mi lado. Lo que aguantamos las madres. Joder. Escuchen bien la letra. Vamos a ver si no tengo razón. Vamos con eso. Arrímese al fogón, viejita, aquí a mi lado, y ensille un cimarrón. Para que dure largo, hacer aquí esa silla que el fuego se ha apagado, revuelva aquella baraja y se ve bien amargo. Alcance esa guitarra de cuerdas empolvadas que tantas veces ella con su diamante y arranque de esa cinta donde era desalmada, por don con un chiste en mi gaucho corazón. Usted lo recuerda, madrecita blanca, como la quería, como yo la ve. Me puse mi guita, mi daga y mi manta, y sin embargo, madre, la ingrata no fue. Papá de la leña que en mi vida daña, los ojos me lloran, yo no sé por qué, pues quiero olvidarla, ahogándome en caña, y quiero estar en cerca, cerquita de usted. Bañado, y se oiga ya a lo lejos el toque de oraciones, inclínese a la Virgen de los desamparados y a mi pobre guitarra con lo que me un quejó. Terrible. ¡Qué marcha! ¡Terrible! Acá nos dice Laurita, ¿Biaggi al piano? ¿En qué año fue este? Pues sí, yo no sé, a ver, déjame ver, porque si fue en el 30 y tantos, ya no. 39, no, ya no. No, acá ya estaría Polito. Polito, después de Viaggi vino Polito. Dice Laura que Héctor, el que hablamos antes, Héctor Ortiz, es un poco tú, dice, como yo, dice, sí. Así como medio bohemio. Está Laurita. También dice Laura que el Chantecler cerró en el 60. Mira, es que, menos mal que tenemos a Laura, ¿eh? Bueno, es que es como una enciclopedia, es una Wikipedia andante. Bueno, che, tiene el título, ¿eh? Ojo, ¿eh? Claro, tiene el título. ¿Tiene título, ¿eh?, de Wikipedia? No, Wipitango. El Wipitango. Trabajó, se marchó de Arienzo, ¿eh?, con Juan Polito. ¿Quién? Lechagüe. Lechagüe dejó la orquesta de Arienzo para formar rubro con Juan Polito. Dicen que era un tipo de puta madre, Lechagüe. Sí, ahora luego volvieron, ¿eh?, otra vez. En el 44 volvió con Arienzo hasta el 57. A ver, yo creo que los videos que se ven de Arienzo, sí, en Uruguay, que están filmados, que canta Lechagüe, ¿se entiende lo que digo? Que los pueden ver en YouTube. Creo que el que está tocando es Polito, Juan Polito toca en el video. Canta Lechagüe. Canta también Armando Laborde, Ruth Durante, una genia Ruth Durante, no sé si seguirá viva haciendo mil años. Vamos con ¿Qué importa? Poco tiempo atrás era tu querer la luz que alumbraba mi existencia, y para los dos fue tan solo ayer, no existía la palabra ausencia. El nuestro era el amor de los 20 años, amor de Margarita y de Duval, pero lo de siempre un desengaño, al final nos tuvo que apartar. ¿Qué importa que me digan que has cambiado y un brillante has colocado en el sitio del corazón? ¿Qué importa si te fuiste de mi lado? Solo yo sé por qué fue, tu cariño lo pagué con maldad y con traición. Energía, yeah. Con ese piano terrible. Sí, sí, sí, sí. Me encanta cuando hacen el final. Este es Polito también. Cuando hace pim pim con el piano. Ahí está el solo de Polito. Qué lindo. Mirá cómo termina el solo. Mirá. ¡Qué hijo de puta! Che, qué bien hecho, la madre que la parió. Qué bien hecho. Y entran los bandoneones corriendo histéricos, enloquecidos. ¡Qué borro! Hijo de puta, qué bueno ser. En el 68 viajó a Japón también como con la orquesta de Arienzo. Ah, sí, o sea, ¿no? Que estuvo años. ¡Sí! Encima, mirá todos los tangazos, quiero decir, podemos estar todo un programa entero poniendo radio de Chavo, estamos de Chavo de Arienzo y estamos enloquecidos, todos escuchando esto, ¿viste? El 11 de diciembre del 74 grabó el tango Mala Suerte de Los Mutos. Ajá, sí. Y el 31 de enero del 75, Vamos Topo Todavía. Vamos todavía, pero también. Dedicado a Sanguinetti. También grabó todos estos que Laura nos mandó, lo de Se Peñó por Ipitapa, sí, esas. Sí. Echagüe escribió tangos, algunos tangos también. ¿Qué tango escribió luego? Gladiolo, Tus cartas como tardan, la tango, todos con la música de Carlos Lazzari. Nada interesante. Nada interesante, no. Yo creo que esto no conozco cero, ninguno. Cero gracia. Que ese es malo. ¿Para qué se mete? ¿Para qué se mete? Y bueno, yo también escribí alguna cosa, ¿viste? Al pedo, ¿viste? Pero bueno, si ya no somos los que. Pero como todos los demás, muchos lo hacen, decís, bueno, lo voy a hacer yo también. Vamos a escuchar el tango este, no mientas, mientras nos sacamos una fotito, Bego. Vale. Thank you. palabras la canción de mi esperanza. Y en tus tibias manos se durmió mi corazón. Era tan feliz y fue tan ciega mi confianza que jamás la duda vino a mi razón. Pero hoy solo siento que tus lágrimas me queman y ese llanto impío que me quiere convencer es la carcajada de tu voz que me condena a vivir siempre engañado en tu querer. Alma descubierta, afrontando todo por tener sinceridad, para que al marcharme con mis pobres flores muertas lleve al menos de tus labios la verdad. Acá estamos escuchando Olvídame, que últimamente lo pongo mucho por la orquesta de Rafael Canaro, que canta más letra todavía. Bueno, son y 12:52. Vamos a dejar que suene tango de Darienzo. Bueno, pero hay que comentar que el 8 de marzo, además de todos estos grandes que nacieron, es el Día Internacional de la Mujer. Sí, yo como es justo domingo, yo digo, bueno, está más cerca del miércoles que viene para hacer un poquito de homenaje, sí. ¿No? Bueno, sí, hay que hacer un poco de homenaje. ¿Querés comentar algo? Este miércoles y el miércoles que viene. Pues nada, que tenemos que seguir luchando, comenta chicas. Comenta tú, todavía nos falta mucho por hacer y sobre todo que no nos coman lo que tenemos ganado hasta ahora. Que estos que vienen y quieren venir detrás de nosotros, empujando, que vienen empujando fuerte, nos quieren comer todo lo que hemos ganado y reivindicado durante muchos años. Sí, sí. La verdad que yo, te digo así. Hay que seguir luchando por la igualdad, por la justicia, contra la discriminación y contra la violencia contra las mujeres. Ojalá lo veamos. Ojalá lo veamos. Sí. Hay que hacerlo todos, las mujeres y Y es muy importante por otra parte. Ahora ya podemos... escuchar unos tangos bonitos. Vale, vamos a poner. Bueno, seguimos con el Chahue Darienzo. Si querés, la semana que viene elegimos unos cuantos tangos. Si puede Laura también, si quiere entrar al programa y hablan un poquito y eligen tango para. Sí, porque Laura además sé que va a poner música el domingo. El sábado hace una milonga en Vitoria y el domingo va a hacer una milonga como dedicación al Día de la Mujer. Sí, en Bilbao. En Bilbao, ¿no? Laura. En Bilbao, Laura, ¿no? Si estás escuchándonos, pero sí, sé que es en Bilbao. Sí. Y bueno, la idea es, bueno, lo que acabas de decir vos, concienciarse y usar la puta cabeza de una vez por todas, ¿viste? Porque la verdad que... Y ni un pasito atrás, ni uno. Exactamente, ni para bailar. Ni para bailar. Thank you. pensalo bien antes de dar ese paso, que tal vez mañana acaso no puedas retroceder. Pénsalo bien, ya que tanto te he querido y lo has echado al olvido, tal vez por otro querer. Primeros cassettes, por los caminos. Esta es con Armando Laborde. Y este domingo, como decíamos antes, la milonguita que hace Laurita es en Bilbao y se llama Milonga Rosa, este domingo. Es el 8 de marzo, Día de la Mujer, de 18 a 22 horas. Taller impartido por Mariana, por Marina, a las 18 horas. Precio 12 euros. Invitación a chocolate con churros. La calle no la leo porque no tengo. Ah, sí, tengo las gafas acá. Esto es en Uraburu Club Golf, Galdaco. Parking gratuito. No se olviden. Aprovechen este domingo 8 de marzo, Día de la Mujer, de 18 a 22 horas. Y prendió en cada ilusión la milonga más amarga con tientos del corazón. Ella y él por un sendero, por otro mi cantillo. Se fue porque así lo quiso, se fue porque quiso Dios. Yo a su lado fui sincero y bien sé que ella también. Por eso quiero le vaya bien. Ella no tiene la culpa, que no la puedo olvidar. Me están sobrando razones para poder opinar. Se fue por la huella larga y prendió en cada ilusión la milonga más amarga con tientos del corazón. Ella y él por un sendero, por otro mi cantillo. Se fue porque así lo quiso, se fue porque quiso Dios. Está ilusionado por la merza de magnate, enfarolan tu presencia con suntuosa presunción. No manchas pobre faranela, que aquel que nació en un cáteres a vivir modestamente la suerte lo condenó. Sos la historia remanchada que confías con tu presencia de chitrulo sin carpeta, residuo del arrabal. Tus hazañas de malevo al cuaderno de la ausencia, con el lápiz del recuerdo te las voy a enumerar. Clandestino de carrera, a ratito quinielero, así te haces la chiota, con que a veces te empilcha, y en tu casa todo el año, a la hora del puchero, en llantas de prepotencia. Lo que nunca te ganaste, te echabaste para bote. No naciste pa' caficio, al laburo dedicate, y allí está tu salvación. Recorda la viejecita y hace un mes en el oficio. Al morir, tu hermanita suplicando señaló, ya que en su triste existencia, como un trapo la has tratado, ni una lagoa tan siquiera le supiste demostrar. Hoy tenés frente a la vida la misión que te ha encargado, que la santa desde el cielo te sabrá recompensar. Qué tangazo Farabute, por Dios, me emociona, ¿viste? Como un trapo la has tratado, le dicen las hermanas. Bueno, Bego, que tengas una hermosa semana. Igualmente. Este fin de semana, la milonga mía se la voy a dejar, creo que a Danais y a Belén, a su hija. Le voy a hacer el ordenador para que la puedan hacer, porque no quiero que no se haga. Sí. Y el sábado va a ser. El sábado. Este sábado nosotros nos vamos a Vitoria. Después, no sé, ¿a Hamburgo vamos a ir o qué vamos a hacer, Bego? Bueno, después bueno, vamos a París. Ya vemos a ver. Después vamos a París. Después de París, cuando vengo, voy a poner música en Madrid. Y después teníamos que ir a Málaga. Bueno, yo, a Málaga pues, tenemos que ir en abril, es verdad. Y después en mayo que iba a Italia. Así que mira, la forma de promover mi festival es moviéndome. Bueno, yo digo que con la situación mundial que tenemos en este momento debido a los chiflaos estos. Mejor bailar, ¿no? Mejor bailar y mejor ir semana a semana o día a día sobre la marcha. Sí, sí, sí. Como diría, no a la guerra, joder, ¿para qué queréis guerra? No a la guerra. Y pero Bego, esto no queremos guerra. Nosotros no, pero la mierda de Estados Unidos con la mierda de todos los demás. Por favor, es que es inaudito. Y después le echan la culpa a los demás, ¿viste? Es inaudito, el que no iba a hacer ninguna guerra. Si tiene unas ganas de tirar bomba al cerdo ese. Uh-huh. Bueno, que tenga una buena semana, nos vemos igualmente en 7 días. Vamos a tomar un vinito y comer unos garbanzos para relajarnos, porque si no, esto. Que rematamos con un tango que me gusta mucho, Nací en Pompeya. Gracias por escucharnos. Nos vemos y nos escuchamos en 7 días. Hasta la próxima semana. Cuna de barro, se amasó mi infancia, con noches de plata y luz de arrabal. Mi canto de cuna fue canto de sapos, nací como el ave, sabiendo cantar. Mi madre fue parda, de nombre milonga, y en los tamboriles aprendí a soñar. Mi padre fue un guapo, clavel en la oreja, de aquel de Buenos Aires de trenza y percal. Soy varón porque soy tango y me han visto lagrimear. No es de flojo ni cobarde, es que soy sentimental. Soy varón, nací en Pompeya, tengo voz de bandoneón, canto alegría siquiera que sale del corazón. Con un organito moliendo mis quejas, camino del centro luciendo un clavel, dejaba colgado como en pentagrama la queja de un tango cantando un querer.